Nos encontramos ya en el monumental estadio Intipucá Square Garden y queremos conocer de primera mano las impresiones de nuestro máximo goleador, el Cachanflaca González. Bueno, la verdad es que gracias a ti por la oportunidad, a nuestra familia, a Dios, sobre todo, y al profe, que siempre nos ha motivado a seguir aquí. Y este es el resultado de mucho tiempo de sacrificio, sin comer ahí, con tortillita con sal, pero por amor al equipo, los colores, la familia. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su máxima inspiración hasta el momento? Bueno, la verdad que Tiffany, que es la madrina del equipo, la pupusita de los domingos ahí con chocolatillo, y bueno, la radio que todos nosotros escuchamos y que siempre está con nosotros y en contra de la maño, la Vox. Vox FM, el que sabe, sabe. Vox. Vox. Más que solo música. Más Vox. Más que un sentimiento. Tu sistema auditivo lo pide. Dale más Vox a tu vida. 94.5. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? A mí me va muy bien, ya al mando de mi nave especial, mi trompo del tiempo, con el que los voy a llevar de arriba para abajo, en este día en el que nos toca, sí, nos toca el baño semanal de neuronas, No estoy implicando absolutamente nada. Estamos en este mes en el cual se celebra los que son 42 años de existencia del Canal 6. Sí, el canal que va con tu gusto, decíamos. Y hace dos años, por estos días, estábamos haciendo las juntas necesarias para cerrar la celebración de los 40 años con un programa especial de éxitos musicales. Nos fue bien porque ya comenzaremos en breve la próxima temporada. Buenos días, bienvenidos a 1900 Ayer. Regresemos a lo normal. ¡Uy, qué susto! 22-23-0172 ya a su disposición, al igual que la página de Facebook de 1900 Ayer, el original. Love. de las canciones que hace, ¿qué? 40 años sonaban en éxitos musicales, sí. Y esta otra también. Only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't. Este domingo aquí en 1900, ayer acordándonos del nacimiento de Canal 6. Ahora, una maravilla en películas. Pero en la época de su nacimiento, un canal eminentemente musical. Uy, las ondas musicales, los éxitos musicales, las variedades del 6. Apples, peaches, pumpkin pie, and a watermelon. los dulcecitos de algodón. Esos que desaparecen instantáneamente en la boca. Grupo Silvers, de los que no faltaba en los inicios de éxitos musicales, en este mes que estamos conmemorando los 42 años de existencia de Canal 6. Y pronto vuelve, a propósito del éxitos. Recordando de los éxitos que sonaban en los primeros programas de éxitos musicales, el cual ya está a punto de volver en breve en la página de Esmi TV, Facebook.com será revelado el secreto mejor guardado y también mejor promocionado, porque desde hace rato que está al aire vuelve Éxitos Musicales en una nueva temporada. Bueno, agradeciendo ya los reportes de Eugenia Vigit, Mauricio Música, Alberto Morales, Eric Ciballero y Avi Meléndez, quienes ya pusieron su Aquí Estoy en la página de 1900 Ayer, el original, al igual que Jorge de León, quien saluda desde Miami y quiere aprovechar para enviar un abrazo fuerte a sus hijos, Les y Mía. Lex y Mía ayer celebraron su, en conjunto, su fiesta de cumpleaños. Lex llegó a los 12, Mía cumplió la mitad, 6, y feliz estuvo Jorge de León. Jorge Magaña escribe: Utualito, llego, ¿de quién hablan hoy? Pues mira, fíjate que hoy vamos a hablar de un evento increíble, una gran tradición la que tiene, y vamos a hablar también del primer salvadoreño que participó en ese evento, además del debut, un día como hoy, de un oscuro grupo que no se iba a imaginar jamás, creo yo, en que iba a brillar como pocos otros grupos lo han hecho. Además, una pareja de casados se apoderaban del puesto número uno en Billboard, y tendremos también sus saludos, cumpleañeros, comentarios, que los pueden escribir en la página de 1900 Ayer, el original. La puede buscar en Google como 1900 Ayer, todo juntito, 1900 Ayer, pegadito, .com, y ahí se va. O si no, también al 22-23-0172, como ya lo están haciendo, ya están pidiendo, y los mandamos hasta la punta de la montaña. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road and hanging by a song. But the string's already broken and he doesn't really care. It keeps changing fast and it don't last for long. With the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. He climbed the Cathedral Mountains. He saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once, and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side has turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Talk to God and listen to the casual. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. Now his life is full of wonder, but his heart still knows some fear of a simple thing he cannot comprehend. Now they try to tear the mountains down and bring in a couple more. More people, more scars upon the land. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. No, he'd be a poor man if he never saw an eagle fly. Rocky Mountain High. John Denver, Rocky Mountain High, Rocky Mountain High, allá en Colorado. Y qué lindo, porque este programa nos permite ir de un lado para el otro con tan solo cerrar los ojos. Porque desde Colorado vamos a volar hasta Grecia. En una de las tantas oportunidades, hace muchísimos años, tantos años que mejor ni se los digo, los persas andaban tratando de invadir Grecia y hubo una batalla. Y en la batalla los griegos derrotaron a los tales persas, pero en Grecia, en Atenas, se tenían que enterar de la noticia. Y entonces mandaron a un mensajero, Fidípides se llamaba, y él corrió los 42 kilómetros que separaban Maratón, que era donde se había dado esta batalla, con Atenas, y solo llegó y dijo, si mal no recuerdo, ¡Nenícamen! Creo que algo así fue lo que dijo, por lo menos lo que me contaron mis compañeros griegos allá en la Academia Olímpica. Me dijeron que dijo ¡Nenícamen! Y eso quería decir, vencemos, ya vencimos, ganamos, ganamos, ganamos. Y de allí se originó un evento que cuando se celebraron las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en Grecia, formó parte de las competencias, y eso fue en el año ya más recientemente, pero hace un montón de tiempo, en el año de 1896. Pues al año siguiente, a alguien se le ocurrió decir, hey, miren, eso pongámoslo bonito y hagamos algo. Y lo que hicieron fue inventarse una maratón, 42 kilómetros, 20 y pico de millas. No como aquí que había gente que decía, mira, voy a correr una maratón de 5 kilómetros. No, hombre, las maratones son de 42. Entonces, en un día como hoy, se inauguró la Maratón de Boston. Creo que no es importante decirles que la primera vez creo que como 15 fueron los que corrieron. 15. Pero lo que sí es importante, que la primera vez que un salvadoreño corrió allí fue en el año de 1969, un 15 de abril. Ahí llegó el Gallo Toches a echarse la Maratón de Boston a nombre de todos los salvadoreños. conmemorando que un día como hoy, abril, pero en el año de 1897, se llevó a cabo por vez primera la Maratón de Boston, sí, esa misma en donde pusieron una bomba y un gran relajo, ¿se acuerdan? Y que agarraron a un chero que era primo el de la mochila azul, porque ahí la llevaba. Y entonces recordamos que también el primer salvadoreño en haber participado en este evento fue el Gallo Toches, y lo hizo en el año de 1969. Bueno, sigamos recordando. No sé qué memorias trae, pero algo le debe de traer a alguien que marcó el 22230172, y con esto nos vamos hasta el año de 1986. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en televisión. Ha sido un programa de deportes, lo inauguraba en ese año. ¿Y que cómo quedaron con ese gol? Ojutefir, puifas, tara, no se acuerdan. Yo medio. It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Wait another day for the captain of the heart. Of your heart. Sí, the captain of your heart. Ah, qué lindo sueno. Y me sueno así inglés porque me estoy acordando de algo de Inglaterra, pero ya vamos con lo de Inglaterra. Antes hay que resolver el primer problema. Aló, aló, aló. Dime, tú puente de piedra. Sergio, quiero que me averigües una canción que empieza así de esta manera. Quisiera averiguar el nombre y el intérprete. ¿Cómo comienza la canción? Son viejita, creo que es de los 60, 70, no sé, al principio. Empieza así. A ver. Para. Entonces esa. Qué bien la hacemos, fíjate. ¿Cómo se llama? Se llama. ¿Qué tal? Y le pusieron también para ¿cómo se llama? Abreviar 6 veces. Por eso, porque iba. Menciona el grupo Major Lance. Es el cantante. Año de 1965, deletreado MAJORLANCE. ¿Ya? Ah, ¿cómo así que se pronuncia? Major, así como mayor del ejército. Major Lance. Major. Lance, y Lance como el nombre de Lance Armstrong. El ciclista, el que y, se dopó. ¿Y en español cómo se llama la canción? 6 veces, así le pusimos. ¿Cómo? 6 veces, Bueno, ponérmela, puedes hacer favor de ponérmela. Uy, que no tenés tu radio encendido, te la estoy poniendo, tiene exactamente... Pues, 1:20 de estar sonando. Del radio. Va, ya te la voy a poner, ¿oíste? Gracias, papá, muy amable. Ok, pero mientras ese momento llega, estaba yo hablando así muy inglés, porque cuando estábamos oyendo The Captain of Your Heart, estaba, me encanta ese saxofón que sonaba, y ese saxofón como que ese encadenamiento de recuerdos, ver que una neurona excita a otra y dice, ¡hey, Sergio, mirá! Y entonces resulta que ese saxofón me hizo recordar otro saxofón que aparecía en una melodía que le pusieron aquí La Calle del Panadero. Era The Baker Street. Y Baker es un apellido, el apellido del constructor de esa calle. Una calle famosísima, sobre todo en los escritos de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Porque don Sherlock Holmes ahí vivía, en la calle Baker.